Sean todos bienvenidos a un nuevo Croncos y Petiforras. En esta oportunidad tengo la alegría de estar acompañada junto a Paula Elgueta. Quiero darte la bienvenida, Paula. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña Pancleta. De hecho, Paula hoy día ha sido regaloneada con unos brownies y un multisemilla. Y bueno, tengo que contar que Paula es soprano, es directora coral, ¿no es cierto? Sí. Creadora de ensamble. Pasaste también por psicología. Soy psicóloga, sí. Eres psicóloga, sí. Y por canto, por supuesto, sí. Y pedagogía, ¿no es cierto? Sí. Harto que hablar al respecto. Sí, sí, hartas cosillas. Y tuve la experiencia de conocerla a través de... tuve una breve pasada por el conjunto coral que tú diriges, que se llama Neuma. Que, debo decirlo, es un grupo bellísimo de mujeres, con una vibra increíble y una experiencia que en realidad es súper enriquecedora, porque percibí cómo en el trabajo grupal, en el fondo, se van trabajando varias cosas, no tan solo la voz y el repertorio. Sí, sí, como que suceden hartas cosas. Quería comenzar a preguntarte, ¿por qué el canto? ¿De dónde surgió tu inquietud por cantar? Bueno, es una inquietud compleja. Es compleja, no es tan natural. O sea, sí, en cierto sentido es muy natural porque vengo de familias cantoras. Mi papá era un súper cantor de música latinoamericana. Cantaba muy bonito y le gustaba mucho eso. Y mi mamá es una súper cantora también, del mismo tipo de repertorio. Y bueno, se conocieron así, cantando ellos, en peña, siendo adolescentes casi, muy jovencitos. Entonces, como que, o sea, no sé si genéticamente, yo creo que no. Es una cosa de transmisión, eso viene del principio, de mi arribo a este mundo, digamos. Pero siempre fue con... O sea, en un principio me costaba un poco... O sea, nunca me costaba la afinación. Cantaba afinado, pero cantaba como con mucha timidez cuando era niña. Más despacito, porque... tenía un aspecto tímido más o menos importante, yo. Pero entonces mi segundo papá me encabronó, sácala vos, me decía, y yo así, apenas podía. Y bueno, es un tema la voz para mí, el canto y la voz. Es un tremendo tema, he sido cantante, me dediqué un poquito, un tiempo, 5 años al canto lírico, porque... estudié pedagogía, bueno, siempre quise ser, me daba un poco vueltas para hablar, ¿eh? Pero siempre me atrajo en realidad más la parte como reflexiva o filosófica de las cosas y no la cosa de la ejecución o el hacer, más el rumiar o pensar, digamos. Eso era como más mi mundo. Entonces quería estudiar filosofía cuando salí del colegio de psicología, pero bueno... por distintas razones y algunos azares de la vida, terminé al tiro estudiando pedagogía en música. No por una cuestión vocacional, sino que porque nunca se me había ocurrido y justo sucedió que alguien me sugirió y dije, yo nunca lo había pensado. Entonces estudiaba más bien. Entonces ahí, bueno, canté un poco con un amigo y ya en segundo de la carrera entré al mundo coral. Ya había tenido un profesor de coro de tercer y cuarto medio muy bueno, que es el George Pinto. Pero aún yo quería otras cosas, digamos, no quería eso. Pero ya estando en segundo de pedagogía, con algunas crisis internas de por medio, sucedió que entré al mundo coral, o sea, entré a cantar en algunos coros, tenía yo 19, 18, 19 años. Y resulta que me funcionaba la técnica que me decían que había que usar y me funcionaba cantar de esa manera. Fue una sorpresa para mí y en determinado momento también me empezó a funcionar la cosa del canto lírico, como a los 4 años de dar vueltas por esto. Y siempre sorprendida, no demasiado feliz, solo sorprendida y como que muy sorprendida de que a alguien le gustara cómo sonaba esto. Mucha gente no le gustaba, pero bueno, una voz como más gruesa, como oscura, entonces yo me costó un poco sentirme identificada con ella, chocaba un poco con ella. Todavía me cuesta, pero ya voy por otros caminos, ya no, ya lo hago por un acto de juego y de asumir como un paseo cuando canto. Me entro como un viaje, da lo mismo, me da un poco lo mismo, me importa menos si me gusta exactamente o no como suena. Lo que me importa más ahora es la experiencia, pero eso ya es a los 45. Después de muchas vueltas y con análisis de por medio y todas las cosas, ya estoy en esa alegría y en esa tranquilidad, digamos, que es otra cosa, en otro lugar. El lugar del escenario, cantando en un lugar que me costó bastante, porque, bueno, es una historia compleja, no la voy a contar acá, pero es un lugar complejo, un lugar solitario, es un lugar en el que hay que tener mucha fuerza para estar, mucha fuerza de, como de narcisismo positivo, digamos, mucha seguridad. Y yo, como te cuento, desde el principio tenía como un choque, una pregunta que me zumbaba siempre. Y de sonar, ¿para qué sonar? Si yo no quiero sonar, yo quiero pensar. Ese era como y hasta el día de hoy ya estoy más asumida, digamos, de que ese es mi mundo y que ya me muevo en el sonar de las voces, digamos. Entonces, ya no lo rechazo. Pero no es como el amor de entrada, no, no. Es una vuelta mucho más enredada. Y como directora, ¿te pasa que, por ejemplo, esta misma situación de que hay mucha gente que es tímida pero se mete a coro y que es una experiencia que muchos tenemos, de como tratar de sacar la voz a través de la voz como una herramienta, pero en el fondo lo que estás tratando de sacar es tu voz interna y tu yo? ¿Te pasa que ves el proceso de la gente? O sea, lo La verdad observas. es que yo no me meto en la interioridad porque, no sé, por una cuestión como de respeto, no sé, como de la privacidad de los procesos de la gente. Pero sí promuevo todo lo posible. Ahora que me lo planteas, en realidad, no sé si tanto para el proceso personal, pero tiene que ver con no ser invasiva, de verdad, con que la gente que entra, entra con un propósito explícito, o sea, manifiesto de querer cantar en coro. Entonces, yo no puedo meterme más allá. Lo que sí yo puedo hacer, y yo eso es lo que, entre comillas, hago un poco, es tratar de que la experiencia sea lo más completa, ¿sí? Entonces, eso sí lo trato de promover y lo trato de trabajar desde el lugar en el que estoy, digamos, como directora de coro. La clase canto es distinto. En la clase canto, porque ahí se escucha más claramente los bloqueos. Los bloqueos y las retenciones y todas esas cosas que son un poco lo que tú me estás diciendo, que es como, quiero que salga esto, pero no sé cómo y estoy tratando, y todo lo que eso significa internamente, eso en la clase canto es mucho más. Ahí no es que me meta, pero ahí es que si no se desarrolla eso, no va a salir lo que la persona está queriendo sacar ahí, a la clase canto, que es distinto del Pero proceso lo que vocal. voy es, llega una persona con una voz muy débil y que, no sé, un año, 2 años después saca la voz y tú te das cuenta al verla, no sé, con las mismas presentaciones del coro y tú dices, chuta, No, no ¿no? exactamente, no, lo pasan otras cosas. Pues pasa así que la gente afina mucho el instrumento. Debe ser porque yo no trabajo tanto para sacar la voz en el coro. Tal vez, interesantes las preguntas que me haces porque no las había pensado para nada en particular respecto a mi hacer ahí, porque tal vez precisamente por la experiencia que te cuento inicial de mi vida, que es como tener una especie de punto de partida, un talento, lo que tú quieras inicial, de ciertas características, pero que me costaba llevar, que me costaba aportar. sacarlo, precisamente sacar la voz. Entonces, mi proceso fue bastante lento, raro, me di muchas vueltas que no quise, no, preferiría no haberme dado cantando. Entonces, trato de no presionar el proceso de nadie, claro. De nadie, porque de eso se trata, eso ha sido muy... yo lo atravesé de una manera poco feliz, ¿me entiendes? O con algunos costos. Ser presionada es que es complejo, porque presionar en algo que se supone que debiera ser una experiencia liberadora y feliz, como es cantar, es una contradicción tremenda. Es como la famosa contradicción, está como, ya, pues quiéreme, ¿me entiendes? Así como, ya, quiéreme, no, es posible, eso se da, y si no se da es por algo, y en fin, es como complejo. El flamenco se experimenta también, yo, mi experiencia de, ya, pues, sácalo. ¿Y cómo le explicas a alguien que de la cabeza todavía no baja los pies? Claro, claro. Un poquito, o de aquí, no sé, uno no sabe dónde es que no, claro, está circulando la corriente. Claro. Y, pero igual el hecho de que, o sea, puedo hablar desde mi corta experiencia, el hecho de, se nota que tienes pedagogía, se nota mucho, y que tiene psicología, porque el ambiente es muy agradable y eso igual influye mucho en las personas, y porque finalmente estás trabajando con el cuerpo, o sea, están todos con su cuerpo, con su subjetividad ahí puesto, todos ahí llegando al coro, y claro, pues, y además ese momento en donde logras que algo suene y de repente está todo desordenado y todo y cuesta y como que ay, y de repente logras unos segundos de que algo suene y se nota en tu expresión, así como, ¡eso es! Y quiero citarte, exponiéndote obviamente a lo que yo viví, pero con mucho respeto, que recuerdo un día en que tú lograste que algo sonara, lograste como un pequeño avance, porque claro, como tú dices, no lo fuerza, y mencionaste algo de lo divino, así como que dijiste algo así como, ah, es que por eso creemos, o sea, como hiciste una alusión a lo divino. Yo quería preguntarte porque tengo la sensación de que te vives la espiritualidad de una forma muy particular, que está estrechamente ligada con la música y, bueno, con la historia de la música. Entonces quería preguntarte al respecto. Uy, las preguntas están buenas. Gracias por eso. Mira, sí, pues, sí, la espiritualidad también es una experiencia que yo creo que me ha acompañado desde muy pequeña, y yo creo que la espiritualidad es algo íntimo también, y es también creo que es un proceso, una revelación o un camino que se traza para el individual único. En mi caso, también, claro, fui como impactada por personas y experiencias, no sé, desde chica tal vez, no tan chica, más bien como ya entrando a la universidad, pero creo que siempre tuve una sensibilidad especial para algunas cosas, y creo que centralmente también tiene que ver. Es que me cargo, o sea, no es que me cargue, me gusta expresar esto, me gusta, pero me da un poco como de pudor. Y también, sí, bueno, eso voy a tratar de ser precisa entonces. También tiene que ver un poco con el promover. Ese es como mi camino. Mi creencia tal vez es que... en el fondo es que estamos, digamos, por distintas razones se construyeron muchas capas de bloqueos, retenciones, para que cierto flujo interno de vida pudiera salir en su manifestación más pura. Entonces socialmente se producen todas estas retenciones. Y luego, a veces tenemos, algunos sí, otros no, la fortuna de encontrarnos con caminos para ir desarmando nuevos. Y En ese sentido, para mí tiene como cierta unión el trabajo interior o psicológico, como lo quieras llamar. Creo que va muy de la mano con el trabajo espiritual. Recuerdo, tuve, antes de tener como más trabajo psicológico, formal, por decirlo en realidad, eso no es formal, pero por decirlo de alguna manera sistemático, en mi vida, tenía mucha, mucha inquietud, entonces leía ese tipo de cosas, libros de psicología, qué sé yo, mucho como con el lado transpersonal. Y cuando era más chica, cuando tenía como 18, 15, por ahí, ahí para arriba. Y entonces el mundo así precioso, de lo luminoso y lo brillante y la espiritualidad y todo, me llegó por ese lado con mucha, mucha, mucha fuerza. Y con mucha alegría. Y bueno, tuve ahí algunas experiencias traumáticas fuertes, medio brutales, que hicieron que ese mundo cayera muy fuerte para mí. Entonces quedé, bueno, varios años en un mundo medio de un pantano, medio de nada. Y después de poder empezar a buscar de nuevo, me encontré con, para mi sorpresa, con que sentí y creí, más bien, ¿no? Entendí, esto es lo que yo sentí, entendí que el psicoanálisis, más como de la línea lacaniana, me podía ayudar en términos de proceso. Qué rudo. Sí, y entendí eso. Creo yo, no es que eso haya sido así, ni lo estoy recomendando para nadie, por favor, me sucedió a mí así, y estudiando psicología. Después de ser súper antifreudiana, así como mucha gente, así como, no, que la cuestión, que esto es todo represión y todo un montón de críticas así, bueno, desde estar en otro, en otro lugar del mundo mirando esto, mirando a Freud, pero también, digo, desde la ignorancia de quienes en realidad lo estudian en serio, digo. Entonces me entregué así por completo a este proceso y en realidad tuve la suerte de llegar a buenos oídos, digamos. Bueno, sin buenas manos en realidad son buenos oídos. Y bueno, hice un proceso psicoanalítico bastante largo. Y claro, en realidad eso me permitió todo. Voy a ser honesta, yo lo sentí desde el día uno, ¿eh? Una cosa así como aquí, aquí, aquí sí que vamos a poder entrar a picar. Y eso me alivió así muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, y me permitió, entre otras cosas, recuperar esta búsqueda que es espiritual para mí, finalmente. Para mí y dentro del lugar que yo puedo ocupar para los otros, digamos. O sea, el lugar que yo puedo ocupar es mi lugar de directora, profesora, o sea, digo, de los lugares así como formal. Y para mí es muy importante trabajar éticamente y hacia, digo yo, la promoción, que es como el amor, finalmente. Pero no quiero que suene como una palabra vacía. Entonces, Claro. como la promoción del otro, que el otro pueda, si se puede participar, si se puede ayudar a que haya un desanudo de algo, vamos, ahí estamos. Porque creo que en el fondo todos tenemos, o sea, todos, todos, todos, hay gente más sana, afortunadamente, afortunados ellos también. Pero creo que, o sea, no hay gente cero kilómetros. Entonces, siempre hay encuentros que pueden ser de nutrición o de avance o de desarrollo. Y eso es un camino que a mí me interesa mucho. También en la música. Claro. O sea, yo ahí encontré un camino también en la música, que es para mí muy bonito. Y eso sí que apareció tardíamente y lo pude descubrir, afortunadamente, que es que el escarbar y el profundizar en algo es bastante infinito. Bastante infinito. Entonces también en un determinado momento me empecé a dar cuenta de que el conformarme con un resultado era algo que no volvía tan entretenido el juego como decir, ay, ay, y ahora cómo podemos pensar esto de nuevo para pensar qué le falta. Y ese, y ese juego es un poco vicioso, pero te permite avanzar harto. Tuve la oportunidad de ir con mi pequeña hijita a ver la Pasión según San Juan a la iglesia en los dominicos. Hermoso, felicitaciones. Gracias. Y quería preguntarte qué sucede cuando presentas algo así, en el minuto en que termina la última nota. La última nota y se cierra el proceso, dice tú, o que se No sé si presenta se algo. cierra el proceso, pero ¿qué sucede contigo en el minuto en que finalmente algo en lo que piensas, trabajas? Me imagino, no sé si tendrás algún periodo de obsesión en el trabajo mismo. Entonces, en el momento en que las personas en el fondo terminan de escuchar la última nota, ¿qué pasa contigo? Bueno, es curioso porque precisamente en esa función que tú me estás contando, en el último coral, que a mí me gusta mucho y me emociona mucho porque el texto es increíble. Bueno, el tema de la pasión es un proceso maravilloso, un regalo en todo sentido y de todo, de multidimensional. Y que todavía estoy procesando, de verdad, porque todavía me doy cuenta, así, esto terminó hace nada, un mes y medio, y todavía me doy cuenta me voy dando cuenta de aprendizajes que tuve y que no me había fijado. Uy, esto no me había fijado, no me había fijado, no me había fijado. Y fue una escuela, o sea, todo lo siento como una gran escuela. Pero bueno, el último coral, que es muy maravilloso, que habla, que como que resume una especie de salida, de ir a encontrarse con Dios, después de morir. Para todos. Y muy luminoso lo que dice ahí, una cosa, una experiencia en la que yo creo y la que siento, digamos. Entonces habíamos trabajado mucho el texto, mucho la expresividad, mucho la conexión de cada cantante con lo que estábamos diciendo. Lo trabajamos bastante, bastante. Bien, bonito, fue un bonito trabajo. Se lo cantaron todos con mucha emoción, qué sé yo. Y cuando empezó, yo iba pasando los títulos además. Y empiezo a escuchar, pero me empezaron a correr las lágrimas, pero así como llave, así, ¡fa! Para afuera. Y ya, bueno, ya, ve que ya, emoción. No podía parar de llorar. Entonces, como, me empecé a pegar así en la cara, como, no, no, no, no, no, no siga, no siga, porque esto no va a parar. ¡Detente, detente! No podía parar de llorar, porque el proceso, bueno, el proceso de la pasión fue un proceso súper, súper difícil, muy difícil para mí. Y conversábamos con la Alejandra también tuvo hartos problemas, la Alejandra Guti, la directora. Sí. No problemas, pero también tuvo su parto ahí. Entonces pensábamos que tal vez tiene que ver con hacer la pasión, con recorrer el camino, digamos. No lo sé, pero de que aparecieron elementos de toda la trama, aparecieron todos, digamos. O sea, la traición, el cuestionamiento, la herida donde uno siente que se va a morir, se va a desangrar y todas esas cosas dramáticas. Sí, la resurrección afortunadamente también. Entonces, es interesante. Lo que pasa es que yo nunca había hecho algo así, nunca había hecho una obra de ese tamaño, jamás, en ningún sentido. Entonces, eso igual fue una experiencia bastante poderosa, intensa, someterse a eso. Claro. Sea, yo me lancé, te digo, de patúa, pero porque de patúa sí, pero también pienso que hay que tener cosas que a uno lo apasiona tanto, hay que ser valiente. En este caso me lancé de patúa, pero sabiendo que en el minuto uno que me dijeran la cuestión va, yo me iba a tirar de cabeza a estudiar. Y así fue. Entonces iba a pedir ayuda, recibí mucha ayuda, fui a trabajar mucho con el maestro Minoletti allá a su casa. Nos juntamos mucho con mi amigo Felipe, que es el coordinador del grupo, mucho, mucho, muchas veces a coordinar muchos aspectos técnicos para el funcionamiento de esto, que tal cantidad de personas, manera de aprender el repertorio, velocidad del trabajo, porque había plazos. Entonces, todo fue con mucho calendario en mano, mucho mapita, mucho cuadernito con... Y cuando se acerca la fecha, como que, ¿cómo lo haces para dormir, comer? No, lo que pasa es que estaba, lo que pasa es que eso fue algo bien bonito porque llegada la primera función, la verdad es que yo me senté y no tenía preocupación alguna, porque los plazos funcionaron. Qué difícil. Porque nos urgimos mucho al principio, sobre todo porque entrando al proceso, empezó el 9 de diciembre. Entonces, entrando al proceso de ensayo y todo, se nos bajaron como 3 personas importantes del grupo. Entonces, para mí fue un shock inicial súper fuerte, no supe qué hacer. Y al tiro lo que hice fue, digamos que, ¿cómo lo puedo llamar? Como apretar mi recurso interno, que es como lo que sabemos hacer mucho las mamás, que como, ¿quién dejó al cabro chico? ¿Con quién lo dejo? ¿Con quién lo dejo? ¿Con este? ¿No me sirve? Bla, bla. Entonces tengo que volver a pensar, o sea, uno tiene que pensarlo de nuevo, me entendí, recorrer de nuevo y abrir los caminos y pensar otras posibilidades. Aquí fue igual, ¿qué hago? Voy a llamar, voy a preguntar, abrí, entonces llamé a otras personas por preguntar, oye, necesito bajo, necesito alto, necesito esto, y ahí bueno, empiezan a llegar los regalos, San Juan estuvo lleno de regalos. Y llegaron 6 personas que lo habían cantado con Don Mario Baeza por ahí por el año 80 y algo. Y tenían la obra totalmente metida en la cabeza y en el corazón, pero no la cantaban hace toda esa cantidad de años. Y varios, no sé si varios, pero tampoco estaban todos muy en training, pero se la sabían bien. Y entonces ya con eso yo me manejo bien, o sea, vamos para dentro, ¿no? Me condicioné a todo y... Entonces, ese trabajo se apretó mucho al principio. Todo. Y al principio hicimos los ensayos extra y al principio presionamos para aprender cosas y trabajé al principio los coros difíciles, por supuesto. Todo, mucho al principio. Entonces, condensamos en diciembre, en enero y marzo ya estaba todo leído. Entonces, marzo y abril, bueno, marzo completo y un poco abril... estuvimos en el fondo trabajando articulación y trabajando para que esto subiera a nivel, que tuviera un nivel de lectura. Y eso. Y ahí llega un momento en la dirección del grupo en que tú sientes que se te cae el pelo de estrés o ya lo sabes manejar. Y... No, nunca se sabe manejar todo, yo creo. Además que depende del nivel en el que uno se mueva. Yo, por ejemplo, no, mis dos grupos son grupos que funcionan porque nosotros queremos que funcionen. No dependemos de una institución, eso tiene pros y contras. Son grupos libres, digamos, en ese sentido. Me enteré también, el año pasado fui a trabajar con un maestro en un curso en Argentina. Y fue una experiencia muy, muy bonita, muy enriquecedora para todos. Y claro, este maestro, Mariano Moruja, también él trabaja, bueno, él trabaja haciendo clases de dirección en Buenos Aires, pero sus coros no son coros tampoco institucionalizados, no son coros pagados así, su coro en principal. Porque si no, y a mí me pasó algo similar, no tendrías nunca el instrumento. O sea, si yo de verdad me ponía a esperar que me llegara el grupo para el que yo siento que, o sea, en el que yo siento que quisiera trabajar, no me vuelvo vieja sin dirigir. Entonces, Neuma es un coro que funciona hace 11 años más o menos, y siempre partió desde un nivel muy, muy, muy amateur, con gente que no lee. Música que no es cantante necesariamente, que no ha cantado necesariamente. O sea, en Neuma hay gente que nunca canta, que no canta en otro lado, no canta en la casa, que no canta. Eso es muy raro, lo hemos conversado varias veces con las niñas, pero es como. Pero querían cantar en coro, misterios de la vida. Entonces, ya, listo, venga, si quiere cantar en coro. Y ahí he visto mucho desarrollo, no tanto como te decía al principio, como de sacar la voz, sino mucho desarrollo vocal. O sea, por ejemplo, la soprano ha sido bien notable ese trabajo, ese resultado de trabajo conjunto. En la soprano hay gente que lleva, está desde antes del principio, porque este grupo tenía una génesis previa conmigo, y gente que no cantaba. Entonces, es tanto lo que han extendido el registro y todo, que eso es muy bonito. Es muy bonito, porque ya, o también un proceso donde no logran afinar y haber pasado por entender, entender, entender, hasta que de repente, ¡pum! Listo, no se afinaron más. Las sopranos de Neumar son bastante afinadas, no se bajan, no calan, y eso es bueno, es una cosa que hemos construido así con muchos años. Bueno, y como estaba hablando de la cosa independiente, el camino que uno elige nomás para poder dirigir. Y sé que son distintas, pero ¿cuáles son esas diferencias en tu sensación, en la experiencia de ser directora y de ser cantante? Es trabajar con la gente. Lo que pasa es que ser directora para mí tiene como varias patas, y ser directora para mí es mucho más rico que ser cantante, ser rico de riqueza. Porque hay una. Yo siempre tengo la sensación con la dirección de que en el fondo tú estás trabajando una. Estás como destilando. ¿Me entiendes? Estás haciendo como un destilado, una salga, que salga, que salga lo más puro, que se limpie, que pase por procesos, que se macere, que, ¿me entiendes? Son procesos muy complejos, muy largos el aprendizaje de partitura, y que tienen como distintos tiempos, distintos logros de largo plazo, de corto plazo, y es la vida de los grupos también. Entonces, a mí me gusta más la experiencia y la dirección porque hay un contacto con las personas y hay una modificación mutua. Más mutua es poco decir, en realidad una modificación de ellos, una modificación mía, y hay mucha circulación de información. Circulación energética, circulación de contenido, circulación emocional. ¿Sabes? Yo no es que te vaya a decir que en realidad no percibo en detalle nada de eso, ¿eh? Desde mi lugar de dirección. No percibo, qué sé yo, cuando alguien se emociona. No percibo eso. Percibo como síntesis grupales. Síntesis grupales. Y a partir de esas me muevo. De repente uno siente como como que el grupo tiene una inquietud y tú tienes que estar en eso, o hay una molestia y tú tienes que ver cómo vas a resolver eso. A veces hay que hablar las cosas, a veces hay que. O la energía está, ¿verdad? Sí. Todo pasando, todo para arriba, todo subiendo. Y ahí uno tiene que subirse en el vuelito nomás. Bueno, hay muchas cosas, es tan complejo todo. Porque eso que te estoy hablando, por ejemplo, para mí, de trabajo grupal, tiene para mí dos fuentes en las que yo me he basado y que las uso a diario y permanentemente en el trabajo. Te lo digo en serio. Una es el I Ching. No es que yo lo conozca demasiado, pero es un libro que me ha impactado siempre, o sea, desde hace muchos años. Y esta cosa como de no ser rígido frente a lo que cambia, y observar a partir de lo que tú estás viendo que está sucediendo, cómo es que tú te puedes mover, si es que hay que moverse, o hay que esperar, o hay que dar, o hay que avanzar, pero derecho, o hay que, ¿me entendí? Entonces uno tiene que observar cómo está el terreno, y eso es constante. Eso es muy rico, porque realmente es muy vivo, es muy plástico. Y lo otro es haber visto, claro, cuando tenía 8 más o menos, sí, cuando dejé de cantar con soprano, iba a una charla de una maestra española que yo creo que debe estar acá todavía trabajando, que es la Pia Sartori, que formó mucha gente, que hizo mucha ella hacía unas charlas, que eran como una especie como de terapias grupales, charlas, una cosa, un mix medio raro que ella inventó. Ella es actriz y tiene mucho trabajo espiritual, mucho trabajo psicológico, mucho ella. Una personalidad brillante, tremenda. Yo cuando fui, no sabes si salió arrancando o esconderte aquí al principio, pero por alguna u otra razón yo resistí y seguí yendo a sus charlas, que eran los miércoles allá en Bombero Núñez, en Bellavista, en la noche. Entonces uno llegaba ahí, no me acuerdo si a las 7, a las 8, te instalaba y 50, 60, 70 personas sentadas cada uno en el suelo, y la pía daba una charla de un tema por 3 horas más o menos seguía. Me elegí esa mujer con un palo así, un palo chico, flaco así, pues como una especie de motor interno inagotable, que se expresa, que habla, que saca, que conecta a la gente con su emocionalidad, que de repente entra todo el grupo. Todo el grupo, por ejemplo, entraba de repente en proceso con alguien, porque alguien hacía algún tipo de desbloqueo o algo así. Y ella nos enseñaba y yo observé mucho a la entrada, a vender, sentía que eso me iba a enseñar mucho. Y la pía escuchaba mucho la energía grupal. Y yo entendí, cuando ella decía y explicaba eso, yo entendía de lo que estaba hablando, me salía muy natural entenderlo. Ella escuchaba cuando había inquietud, escuchaba cuando alguien estaba problemado, lo sentía a nivel grupal y hacía algo al respecto. Entonces eso es algo de lo más entretenido de cómo funciona mi lugar, por lo menos, cómo me muevo yo. Y el canto no, el canto es un viaje. Es un paseo y es un viaje. Y puede ser entretenido, pero canto poco. O sea, no canto mucho, pero me gusta, y cuando aparece la ocasión, cuando aparece la oportunidad, cantar el coro es distinto, porque ahí tú entras yo canto en el coro sinfónico porque trabajo ahí. Entonces ahora, por ejemplo, estamos viendo una obra, un estado más de popular, que la niña está maravillosa, que cantar ahí, yo canto en alto, si no recuerda. Entonces, meterse en la armonía de ese compositor, por ejemplo, cantando, fue una experiencia hermosa, realmente hermosa. Sí. Y cantando sola, de verdad lo siento como un paseo. Desde el segundo que tú empiezas, y el paseo es dejar que esto circule. Esto digo yo, es la voz de uno. Está compuesta de lo que uno es, en el fondo, que circule hacia el exterior. Afortunadamente, ya no le tengo mucho miedo, tenía un miedo al otro, a lo que voy a escuchar, no, ahora no lo siento así, ahora lo siento como que uno va a mostrar. Incluso inocentemente, no hay ningún daño en llegar a los oídos o al corazón del otro, si es que se va a llegar, o en que el otro no lo reciba. Es una cosa que se avanza, ¿no? Se va, se da, y en ese sentido es un viaje y es un juego mientras está sucediendo. Y eso es muy entretenido, un paseo. Uno puede sentir que se complejiza, que el texto es más entretenido, que uno cambia, que aparece una emoción, que uno la mete ahí también, o que no, que la retiene, no, es un paseo. Y el hecho de desarrollar estas como habilidades en la dirección, porque claro, tú hablas de que hay que observar, de que hay que estar atento al otro, de que hay que saber llevar o incluirse en la corriente energética que lleva el grupo. Y ¿qué pasa en tu vida con esas habilidades? Como, no. Como a lo que me refiero es, ¿te da, por ejemplo, socialmente, te llevas eso contigo siempre? ¿Esa sensación grupal tiene no. ese...? No, para no, bueno, nada. No, porque yo como que uso mucho el tema de que yo estoy ocupando un lugar. Entonces, cuando yo entro a dirigir, yo sé que estoy ocupando un lugar legal, ¿entiendes? Ese lugar está definido para los otros y está definido para mí. Y eso para mí ha sido muy bueno entenderlo, porque entenderlo implica que uno tiene que pedir permiso para hacer y para ejercer lo que uno tiene que ejercer. Tiene que ver un poco con esto que decía antes respecto al cantar, con no temer cómo va a recibir el otro algo. Claro. ¿Entienden? En este caso yo intento que mi intención sea lo más limpia posible, siempre, dirigiendo. Entonces, ese lugar está delimitado para mí y es muy amplio también, pero está delimitado, entonces yo salgo de ahí y ya no estoy. De hecho, yo como que me tengo que enchufar cuando entro. Y me enchufo y entro. Y entras en un lugar donde, claro, y efectivamente yo siempre, o sea, yo soy bien directiva igual. O sea, yo pido silencio, yo no es como todo así, porque como hemos hablado mucho con espirituales, podría ser como que demasiado pachamamística, claro. A mí, pero no. No, puedo ser súper severa también. O sea, como, o corregir duro, así mucho rato, o ser muy insistente. La otra vez me decía una señora en el coro sinfónico que yo hago jefatura, entonces enseño la línea que van a cantar, mi cuerda. Entonces yo estaba trabajando un punto de afinación, en la cuerda de la contralto es bien sensible ese tema. Entonces, estábamos ahí y no, de nuevo, este lugar, corregir un lugar donde te había que poner la voz para que la afinación estuviera mejor. Soy fanática de la afinación, me encanta. Entonces, de repente una señora dijo, es que ya siento temor de que si lo voy a hacer, lo voy a hacer mal y me vas a decir de nuevo que está mal. Entonces, para mí fue súper interesante que ella me lo dijera. Me costó un poco aclararlo porque la explicación para mí era larga, de que la insistencia para mí en eso no implica, no lo estoy haciendo desde un lugar donde yo creo que esa persona o ese grupo de personas no pueden algo y yo lo estoy corrigiendo. No. Lo que yo creo es que no todos han descubierto cómo se hace lo que yo estoy pidiendo. Y yo empiezo a dar distintos lugares y distintas soluciones porque creo que los clics o los momentos en que se produce ese aprendizaje en cada uno son muy distintos. Muy distintos. A partir de cómo es su voz, de cómo es, en fin, distintas cosas. Entonces, y creo también que hay resistencia. Hay resistencia de los cuerpos. Y hay resistencia. Sí, hay una resistencia. Entonces, y esa resistencia es una resistencia no consciente, como dices tú. Entonces, yo no voy a retar a nadie porque sería una ignorancia de mi parte hacerlo. No hay nadie que esté resistiéndose conscientemente. Es un cuerpo el que no se está modificando. Entonces, la insistencia tiene que ver un poco con insistir hasta que algo afloje y suceda la modificación. Y eso sucede. O sea, como te decía, lo del neuma. Realmente la experiencia de la afinación de la soprano del neuma fue casi una cuestión, pero podría decir es mágico. Eso sucedió en 3 minutos de un ensayo. Hace 11 años atrás. 11 años atrás la afinación no iba. Y de repente entramos en un trabajo muy enfocado, donde uno entra así como un zoom. El grupo entra como en un zoom. A veces sucede. Entonces yo también entré, por suerte. No me fui. Y lo agarré. ¡Pum! Y entramos en un zoom de no soltarlo. Y ¡pac! Un grupo de personas que entendieron eso hasta el día de hoy. Y eso se modificó. ¿Sí? La materia se modificó. Qué maravilloso. Sí, es maravilloso. Y entonces yo como directora soy súper insistente. No soy nada de blanda. Nada de blanda. Otra cosa es que no maltrato a la gente, o sea, es un tema. Claro. ¿Y qué es para ti la afinación, además de lo lógico? No sé explicarlo. Lo que pasa es que a mí me he tenido un impacto también, todas mis respuestas son largas, perdón. No, para eso. He tenido como impacto de afinación, de escucha de afinación. Entonces, en mi vida, Entonces, el último fue el año pasado. Fue un coro divino, un coro cordobés de niñas adolescentes. Voces femeninas. Que vino acá el Mario Baez al festival que organiza la LAC. Y entre la soprano 1 y la soprano 2 era tal el nivel de afinación que yo dije, Dios mío, he estado toda la vida sorda. Ahora entiendo, esto era otra cosa, esto no era lo que yo pensaba. Y eso que yo ya era fregada con la afinación antes que eso. Pero con eso yo entendí que el nivel puede subir aún más. Entonces para mí siempre eso es estimulante, es súper estimulante. Bueno, yo soy súper fan de mucha gente. Entonces, como que sigo y escucho hartas cosas, entonces tengo, la afinación es, sí, un tema bonito y tiene que ver con una sensación casi. Porque claro, uno puede decir suena, hertz, niveles, ¿me entiendes? Claro. No es eso, es una cosa de gestalt, en realidad. Una cosa de que algo está completamente cerrado en idea y forma, que tú entendiste todo, que no quedó ningún ruido volando, que todo encajó perfecto en algo, eso es la sensación. Un poco obsesiva la sensación, pero tal vez, pero muy rica, es muy rica, es cuando, no sé, cuando tú te estás arreglando y te faltan detalles, entonces tú te arreglarse en detalle es fantástico cuando uno tiene tiempo. Es fantástico cuando uno tiene el tiempo de afinar. Sí, cuando tiene el elemento. O sea, imagínate cuando uno se le pierde, no sé, el delineador de... Claro. Que te hace el look perfecto de los ojos, bla, bla, bla. Entonces, no, uno va... A mí me gusta ir precisando cuestiones. Y soy desordenada, soy súper desordenada. Entonces, es un camino que ha sido súper de elección en mi vida. Elegir porque me da mucha alegría, ¿no? Porque me da placer, ¿cachai? Hacer esos pequeños juegos, hacer esa... ¿Por qué no, digamos? Tengo una abuelita que falleció ahora en febrero. Y estuvo de cumpleaños hace poquito, habría estado de cumpleaños. Muy, muy, muy importante en mi vida. Y mi abuelita, entre las cosas que me transmitió y que me regaló para mi vida, está algo como de ser... De embellecer todo, o sea, desde como tú presentaste una baila con huevo, hasta ella impecable a las 9 de la mañana, tú llegas a la casa y ella está a viaje con su bar o con su y así en muchos elementos de la vida. Entonces, eso para mí fue una enseñanza importante. En el sentido de la valoración de ese derroche que es la belleza, un derroche, y es un derroche que es productivo, o sea, que regala, que entrega algo, que genera algo, que da algo, da alegría, da paz, da vuelve más llevadera las cosas. Entonces el arte en el que nosotros nos movemos es un derroche total, o sea, es totalmente eliminable en términos de lo que es la producción y el sistema, digamos, en el que estamos metidos. Bueno, el sistema no tiene nada de arte, ¿no? Entonces, no sé, a menos que esté entendiendo mal las cosas, pero... O sea, para esa concepción es un lujo. Es un lujo, claro. Pero es el lujo, digamos, en el que... O sea, todos estamos en el misterio de la vida, no sabemos para qué sirve esta cuestión, en el fondo estamos aquí. Entonces, frente a eso, mi opción es ir así, digamos. O sea, no soporto las casas, los espacios, no sé, sin luz o donde las cosas están, no sé, los refrigeradores en el living, porque tú, soporto. No, pero sí. Tiene que ver con eso, con un afán de la afinación, que era como tu pregunta. Entendí, un afán de, wow. De impecable, de que le salgan chispas la cosa. Ese coro que yo te digo era como casi que tú puedes ver. O sea, wow, así la. Que se encontraron dos estrellas ahí haciendo conexión. A mí me gusta eso, entonces lo persigo, ¿cachai? Ese es como yo diría que es mi lema, lo que me gusta lo persigo en términos musicales. Es la dirección, porque en la dirección he podido, a veces es más difícil cuando uno no encuentra el lector, porque a mí no me gusta hacer partituras que no me fascinen. Eso te iba a preguntar, porque el repertorio era muy entretenido en el coro, porque siempre, lo común creo yo, es que siempre hay algunas cosas que uno dice, bueno, ya. Claro. Y era muy variado y entretenido a la vez. ¿Te pasa que después de estudiar tanto, me imagino que has pasado por una cantidad de repertorio importante, y además de profundizar o de retomar o de verlo desde otro lugar después de tantos años que lo viste, qué sé yo, te pasa que aún encuentras repertorio que tú dices, wow, esto no lo conocía y no lo puedo creer? ¿Te sigue pasando? Sí, pero se vuelve más escaso. Ya, se vuelve mucho más escaso, sí. Pero sí, afortunadamente sí. Soy lo suficientemente ignorante como para que me quede mucha gama por recorrer. Más que no hay tiempo. Entonces uno se mueve en espacios acotados de tiempo. O sea, estar planificando algo y no puedes estar una semana metida en una biblioteca o metida en estos vitrineos de YouTube. ¿Qué decir? No hay una semana para hacer eso. Uno tiene una hora y media, y en una hora y media vaya a escuchar tal vez una cosa interesante y 10 desechables o 20 desechables. Entonces es una cosa espantosa el tiempo, horrible. ¿Sí? Y entre medio uno tiene que hacer cama, ¿me entendí? Es horrible. Para uno que quiere vivir de esto, realmente es una batalla tan humana, ¿no? Pero sí, pero uno encuentra siempre. A mí lo último con el neuma fueron los Holst. Unas canciones de Gustav Holst, ¿cómo se llama? Los himnos a Ben. Tiene unas canciones, claro, con texto de los Vedas. Yo lo encontré. La primera vez que lo escuché fue como, wow, lo mismo que dijiste tú. Wow, esto es demasiado lindo, esto hay que hacerlo. Y lo sacamos, como bueno, la típica es como conseguir la partitura, qué sé yo, y después empezar a aprenderlo, y después hacerlo, y después. Porque la otra es que el neuma es un coro que se sustenta solo. Afortunadamente recibimos la ayuda ahora del nos facilita la sala de la Universidad Mayor, tenemos un convenio. Pero nosotros no financia nadie. Entonces, para pagar el arpista, yo quería hacerlo con ARPA porque es con ARPA. Oye, chuta, tenemos unas cuantas lupidas para pagarle al arpista ya. Yo empecé a llamar al arpista. Ya, ¿tienes ARPA? Yo, ¿what? Los arpistas no tienen ARPA. Ya, entonces había que arrendar ARPA, claro. Y había que arrendar el traslado del ARPA. Si el presupuesto se fue a las nubes para que tú presentes esa cancioncita por la que, y ese presupuesto es inversión del coro o de la directora. Muchas veces la inversión es mía o es del coro, y uno dice como, ya pagamos a este pianista para hacer esto. Estamos pagando nosotros, y ese es el mundo al revés del arte en Chile, bueno, hay en otras partes del mundo también, pero el mundo al revés. O sea, muchas veces tú tenés que pagar para una sala. Es que yo digo el mundo al revés porque es como, si nosotros estamos entregando algo, ¿por qué nosotros tenemos que pagar la sala? Es como, ¿qué? Bueno, y eso, pero es así, digamos, en una lógica de país que no entiende el desarrollo del arte, una lógica, estamos súper contra la corriente. Estamos contra la corriente, y eso es, lamentablemente, es una lucha para nosotros. Y contra la corriente en todo sentido, ¿verdad? Porque ni siquiera el público quiere escucharnos. O sea, a ese nivel. Estamos haciendo una cuestión que realmente no le importa a nadie más que a nosotros. Entonces, y como, o sea, cánsate de tu proyecto. Eso es como que te estuviera diciendo el sistema. Cánsate de tu proyecto que no le importa a nadie. O sea, pero bueno, no sé. Todavía quedan algunos sentimientos internos donde uno dice, bueno, esto es bueno para alguien. Alguna idea republicana, así remota, donde uno dice, ya, algo va a pasar. No sé. Y son cosas que se mueven lento, pero finalmente se mueven. Sí. O sea, igual va llegando. Y cuando afectas a alguien, lo afectas en profundidad. Sí, internamente y también en el público. Sí, nos pasa harto con las neumas, que la gente nos recibe como emocionada, bien. A mí siempre me sorprendes. Una de las cosas es ser como exigente o buscar mucho detalle en el trabajo. Es que como que no tenés mucho control. O sea, vas teniendo cierto control de lo que suena a nivel general, pero como estás un poco con el zoom puesto, estás viendo mucho lo que puede mejorar, mucho lo que puede mejorar. Entonces a veces la cosa está mejorando mucho y eso te llega desde el público un poco, así como, wow, qué bien eso, o oh, qué impresionante. Y uno está viendo la crítica, lamentablemente, no recibes tanto el resultado. El resultado a veces se recibe cuando uno escucha, si es que sucede, una buena grabación harto tiempo después. Uy, era bueno esto. Y en el momento yo no lo pude disfrutar, eso es un problema. Pero bueno, el juego es otro, ¿no? Las ganas no son de recibir eso en el momento. Sí, exacto. ¿Cuáles son tus influencias, así como tus favoritos para escuchar? Esa pregunta infinita, pero ya, voy a resumir. De todo tipo, muchas. Impactos que me han llegado. Me impresionó mucho la misa para doble coro de Franz Martin, cuando la escuché por primera vez en vivo. Y después me impresionó más conocer la versión de los Netherlands Chamber Choir y Don Uncle Juste, que es el director de esa ocasión, de esa grabación. Todo Franz Martin, ahí yo quiero dirigir. Este nivel me supera, sí, otro nivel. Me impresionó antes mucho, a nivel coral, los Exaudi, que los conocí en el año 95, creo, en Guayaquil. Y después los seguí mucho tiempo más, el coro Exaudi y la maestra María Felisa Pérez. Y ahí me impresionó mucho. Ella fue una gran maestra para mí de libertad de fraseo y de la importancia de pensar las versiones. De que uno no va a hacer sonar algo que está escrito, uno no va a hacer eso. Uno tiene que ir a ver qué es lo que tú quieres decir a partir de un esqueleto que llega, que es la partitura. Entonces tú ahí tienes que pensar el vector, o sea, tienes que pensar el contenido, tienes que pensar los fraseos, tienes que pensar las maneras en que sucede la armonía, y tú tienes que tomar decisiones. ¿Cuánto tiempo va a durar este calderón para ti? ¿Cómo es este retardando? O sea, que diga retardando no es nada. Eso es un aprendizaje que me sirvió mucho con la maestra María Felicia, porque la maestra María Felicia toma la partitura y la... O sea, tú entiendes, o sea, ella la entiende entera. Y tú dices, wow, ¿cómo puedo ver esto? Tú nunca lo justo igual. El director Estonio, Franz Martin, la misa para doble coro está llena de indicaciones. Y él pareciera que entendió todo lo incorporó, todo tiene un procesamiento que es de él. Sigue siendo exactamente lo que está escrito, pero totalmente digerido. Así está, totalmente pasó por todos esos cuerpos, ¿me entiendes? No fue nada que estuviera así como maqueteado, nada. Eso me impresiona. La gente que, en general, los cantantes y los músicos que tú sientes que la música los atravesó y que ellos sacaron algo de vuelta, ¿me entiendes? Que viene una riqueza, una... La Nina Simone, una cantante que me impresionó siempre mucho. La Björk, mucho, por razones muy distintas. Pero sí, mucha gente, por otras razones, no sé. Pero ellos como artistas, como planteamientos en el mundo de canto, señores del canto, para mí. Incluso los directores de coro, porque en el fondo eso para mí el canto es como un decir algo desde un lugar y que esté bien dicho, esté sustentado, esté parado, esté proyectado hacia allá, hacia adelante. ¿Entiendes? ¿Y algún placer culpable? Ah, ¿qué es eso? No, yo no siento culpa por esas cosas. No, no siento culpa por los placeres. No, escucho con mucha felicidad a Juan Gabriel, lo admiro, lo amo. Y así mucho otro, pues, escucho mucha música diferente y buena. Y la música que me gusta y otra no, no, no. Y para finalizar, ¿qué le dirías tú desde tu experiencia a una persona que escucha este archivo en internet y dice, siempre quise o qué ganas de ir a un coro y me da susto o no sé, o quizás mi voz? O... Yo le diría que lo pienses. Sí, no es fácil, ¿no? Yo creo que no les diría nada, porque cada uno escucha lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Porque en el fondo, si una persona no tiene tiempo, o tiene pereza, o tiene, bueno, es su camino. Si quisiera, si quisiera animarse, el tema es que continúe la animación. O sea, en el coro lo más importante es ir. O sea, ir. Bueno, elegir bien el coro, sí, porque si no, puede estar yendo a nada, digamos. Pero ya que te vas a meter a un coro, lo más importante que falta mucho en Chile, pero eso sí que falta, pero brutalmente, espantosamente, es que la gente sostenga los compromisos que tiene consigo misma en relación a la música. Porque es consigo mismo, ¿eh? Bueno, y también tiene este carácter de algo en lo que tú estás, digo compromiso, de una palabra igual bien manoseada, no me gusta usarla mucho, pero tiene que ver con que tú dices, yo voy a, en el fondo, el contrato diría, yo voy a aportar con mi granito a esto, y saber que si tú sacas tu granito así esporádicamente y vuelve y no sé cuánto, ¿verdad? El resultado final va a ser menos interesante de lo que podría ser si tú estás poniendo toda tu energía en eso. Me duele el corazón. ¿Por qué? Qué ganas de haber seguido. Bueno, cuando quiera, ¿no? La cosa es tiempo, sí, a veces no se puede, sí, es verdad. Yo, fíjate que ahora establezco muy pocos compromisos. Oye, podría decir esto, que no puedo, ¿por qué no? Porque efectivamente uno tiene que, yo por lo menos soy bien capricorniana en eso, así estructurada, me meto así, y si no voy a poder seguir yendo, o en realidad, porque a veces, no, o sea, ahora no puedo nada, no puedo meter nada en el tiempo. Entonces, es como suficiente, yo tengo dos coros y no sé si voy a tener más, tal vez, no sé, pero como se ven las cosas hoy día y los tiempos que tengo, mi compromiso llega hasta eso. Porque ahí estoy, porque es tiempo, si las tienes, que es tiempo, ¿cachai? Eso es aprender a conocerse también. Claro, o sea, en el Neuma yo tengo que estar todos los sábados de 3:30 a 6:30 de la vida, o sea, el sábado es el fin de semana del moto, y yo tengo que estar ahí. Entonces ahora con el tiempo he aprendido que, bueno, que si tengo quórum insuficiente yo tengo que cancelar. Y digo, lo posible irme de paseo, pero es una cosa que me tengo que meter yo en la cabeza, ¿me entiendes? Porque el compromiso ya lo tengo, los sábados pasados, ahora los viernes cuando nos vamos libre, y hay que estar. La realidad es llegar a la hora que tú tienes que estar ahí y después irte. Y en fin, para ellos es eso, y en lo posible otro tipo de relaciones con el instrumento durante la semana, o sea, escucho la partitura, o canto, cosas así. Así que le diría que Chile es un país difícil para establecer compromiso, y principalmente lo que hay que hacer es ser consecuente con el amor que uno tiene por eso y saber que no es fácil. No es fácil. No es llegar y cantar, como dicen muchas personas en coro, que es como, ah, yo lo vengo a pasar bien aquí, no vengo a que me reten. Bueno, váyase a otro lado. Dígale eso a una persona que está haciendo físico-culturismo. Lo pasan pésimo haciendo esas cuestiones, pero lo que tienen en mente es el objetivo. Da igual, no todo, no siempre va a pasarlo bien, uno tiene que estar así en un spa. No, tú no puedes tener el paladar en un spa, ni el apoyo en un spa cuando estás en un coro, tenés que cantar, pues. Cantar el trabajo. ¿Estás contenta con todo lo realizado. Sí, sí, súper contenta. Contenta, agradecida. Sí, agradecida. Motivada. Un poco inquieta también por si no. Por esto que es de la historia, no sé, uno siempre está como inquieta. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde voy ahora? Pero bueno. Es un arte, hay que ir buscando y tomando decisiones. Hasta ahora estoy contenta, siento que son regalos. Modestamente siento también que hay pequeñas cosechas de cosas que en las que se ha puesto el tiempo, la energía, el amor y todo por mucho tiempo y están dando los frutos que tiene eso. Pequeños frutos. Grandes, no sé. Los recibo con mucha gratitud. Paula, quiero agradecerte tu tiempo, tu generosidad también para abrirte en este espacio. Decirte que mi experiencia con la Amanda, mi hija, a ver la canción según San Juan, fue increíble. Fue especial para ella y que sea especial para una niña de 12 años que no tiene ningún contacto con más, es algo. Claro, wow, qué bonito. Así que agradecerte la labor y también invitar a las personas a que busquen, apoyen, vayan a ver los coros, porque hay todo un mundo que muchos desconocen y que es súper bonito, digno de por lo menos observar. Así que muchas gracias por tu compañera en esta semana y les y cómo te pueden escuchar, hay cosas tuyas en, hay algún bueno, Ensamble Libre y Neuma creo que están en YouTube. Neuma se escribe con una P-N-E-U-M-A, Neuma por el femenina, y Ensamble Libre tal como suena, sí, están en el YouTube en algunos videos. Recomiendo de un video con un flash mob, con el cigarrito, y otros, okay. Y de Ensamble Libre, un Santus de la Mise Frambartán, Pena Mala Fortuna, otra de Federico Heinlein, Water Night, eso lo meto. Maravilloso. Y escríbame a crocosyptiforras@gmail.com con sus comentarios, sus ideas, sus propuestas, críticas, etcétera, etcétera. Y nos escuchamos la próxima.